Administrative Staff, List 5. Siempre guardo cerca un diccionario y un diccionario de sinónimos. I always keep a dictionary and a thesaurus to hand. El informe estaba lleno de erratas. The report was full of typos. Mantengo los materiales de oficina bajo llave. I keep the supplies under lock and key. Mi jefe programa las cosas con mucha anticipación. My boss schedules things far in advance. Tengo que concertar una cita para mi jefa. I have to set an appointment for my boss. Mi jefe genera suficiente trabajo para tres secretarias. My boss generates enough work for three secretaries. Tengo dos papeleras debajo de mi mesa. I have two waste paper baskets under my desk. ¿Cuál es la fecha y hora de la cita? What's the time and date of the appointment? Me cuesta trabajo programar tantas citas. I have trouble scheduling so many appointments. La agenda de mi jefe está llena de compromisos. My boss's agenda is full of commitments. Or, my boss's diary is full of commitments. A veces programo una cita por mi propia cuenta. Sometimes I schedule an appointment on my own. Siempre llamo para reconfirmar las citas. I always call to reconfirm appointments. Nunca programo demasiadas reuniones seguidas. I never schedule too many meetings in succession, or I never schedule too many meetings in a row. Hay ciertas visitas que pueden ver al jefe sin cita. There are certain visitors that can see the boss without an appointment. Sin mí, mi jefa estaría totalmente desorganizada. Without me, my boss would be totally disorganized. Me encanta trabajar con mi nuevo jefe. I love working with my new boss. Ella delega mucho trabajo en mí. She delegates a lot of work to me. Soy una extensión de ella. I'm an extension of her. Mi trabajo es duplicar la eficacia de su trabajo. My job is to double the effectiveness of her work. Evite programar citas para última hora de la tarde. Avoid scheduling late afternoon appointments. Entérate del propósito de cada cita. Find out the purpose of each appointment. No se preocupe, le imprimiré una nota recordatoria. Don't worry, I'll print out a reminder note for you. Le llamaré para confirmar fecha y hora. I will call you to confirm the date and time. Esta reunión fue organizada con mucha anticipación. This meeting was arranged very far in advance. Deme su número de teléfono por si acaso. Give me your telephone number, just in case.